La Universidad Iberoamericana Puebla presenta Modulor. La armonía del hombre y la naturaleza en miles de combinaciones artísticas. Modulor. Arquitectura modulada en tu frecuencia en línea. Pues bienvenidos nuevamente a su programa de radio Modulor. En esta ocasión nos visita el buen arquitecto Rodrigo Jaspeado. ¿Cómo estás, Rodrigo? Hola, Alejandro, ¿cómo estás? Y como siempre, Eduardo Udirac. ¿Cómo estás, primo? ¿Qué pasó, Alex? ¿Cómo estás? Pues contento de estar aquí, ¿no? Muy bien, ¿y tú? Oye, y como les mencionaba, el invitado del día de hoy es Rodrigo. Rodrigo Jaspeado es un gran amigo de nosotros y es profesor de arquitectura aquí en la universidad. Y bueno, nos viene a platicar muchas cosas. Rodrigo es una persona que tiene muchas capacidades y además está involucrado en muchas cosas, tanto profesionalmente como también artísticamente y también en la arquitectura. Y recientemente tienes una exposición que se llama House in Puebla, Rodrigo. Platícanos de qué se trata. Sí, exactamente. Mira, el viernes pasado, el 19, se inauguró la exposición de House in Puebla. Es un compendio de 11 despachos de arquitectura, de arquitectos emergentes que están jóvenes aquí en la ciudad de Puebla, que desarrollan su trabajo acá, tienen relación con las universidades, con diferentes organismos, Colegio de Arquitectos, AC, con la Academia de Puebla, etcétera, y presentan sus trabajos de vivienda en la Casa del Caballero Águila, en la ciudad de San Pedro Cholula, que es parte de la Universidad de las Américas Puebla, ¿no? Uh-huh. Entonces empezó el viernes, ¿y cuándo termina? Termina la exposición hasta el 29 de septiembre, va a estar aproximadamente 3 meses, y la muestra presenta un compendio de los trabajos de estos talleres. Uh-huh. Y presenta tanto investigación como arquitectura experimental, casos que ya están construidos, que están en evolución, en proceso, etcétera, y se presenta en general, en resumen, esta propuesta de tanto de curaduría como una reflexión a los modos de vida que tenemos actualmente y cómo la gente local de la ciudad de Puebla está enfrentando estas problemáticas, estas urgencias, de una manera muy particular y en algunos casos de una manera brutal. Ciudad de Puebla y de Cholula, ¿no? Incluso porque ya hay unos proyectos que están en algunos fraccionamientos de la periferia, ¿no? Sí, exactamente. Lo interesante ya es decir que también el problema de la vivienda cuando se expone, también automático estamos exponiendo, yo creo que a Cholula, ¿no? Sí, claro, completamente. Realmente presenta proyectos a nivel experimental, algunos no tienen una situación geográfica específica, pero realmente algunos otros sí están por Zabaleta, algunos están el despacho de Benjamín Campos, de RC Arquitectura y Alejandra Rubio, presentan un plan urbano que está desarrollado en toda la zona habitacional de Cuautlancingo. Están recuperando y reciclando espacios urbanos, entonces es un proyecto muy completo y presenta cuáles serían las mejores, a su parecer, las mejores, y yo también al mío, porque yo fui parte del proyecto de curaduría, cuáles serían las mejores opciones para desarrollar y planear esta zona de la ciudad, ¿no? Entonces, Cuautlancingo, Puebla, inclusive hay un proyecto de Ricardo Leiva que está trabajando con The Octat, Taller de Arquitectura Alternativa, que trabaja con bambú y que está en la ciudad de Cuetzalan. Bueno, no, más bien dicho, a unos, escasos 2 kilómetros de Cuetzalan. Y también es una propuesta muy interesante de trabajar con materiales alternativos en cuestión de vivienda, ¿no? Entonces, la estructura, la base de la estructura de toda esta edificación está regida por la potencialidad y la materialidad del bambú. Entonces, sí, completamente está disperso, ¿no? También, eso es como en general lo que pueden ir encontrando en la exposición. Está muy interesante. ¿Y cómo surge? O sea, ¿cuál es la inquietud de...? Porque para nosotros es raro o poco común, ¿no? Digo, estuve ahí el viernes, vayan, está muy bonita la forma en que se expone, unas cajas de luz y vas recorriendo los proyectos a la entrada y hay un gran mapa, un gran plano de la ciudad que está muy interesante de entrada es muy atractivo ver a la ciudad en enorme, ¿no? En un espacio. Y bueno, que nos platicas que el por qué exponer, por qué, dónde sale, ¿no? Esto de compartir, ¿no? Claro, claro. Pues realmente en la ciudad de Puebla, y yo creo que existe la necesidad de compartir ideas y de, como les decía, de crear un público para que pueda consumir arquitectura, pero no solamente es el hecho de consumir la arquitectura como tal, ¿no? Sino también compartir, como decían en un principio, compartir las problemáticas, las soluciones a estas problemáticas, las urgencias que desde nuestra particular punto de vista como arquitectos podemos apoyar a la sociedad, ¿no? En cuestión de sustentabilidad, de ¿cómo se llama? Recuperación de recursos, evitar gastos, etcétera, ¿no? Hay muchas problemáticas a nivel urbano que la arquitectura y los elementos arquitectónicos pueden ir beneficiando a todo el desarrollo que tenemos como ciudad. Muchas veces eso se desconoce, ¿no? Muchas veces la mayor parte del público o los usuarios en general no las desconocen y a veces, pecando por omisión, se cometen grandes errores, ¿no? Existen grandes problemas de contaminación, de modos de vivienda, etcétera, que realmente no se atacan, ¿no? Entonces, realmente es acercarnos un poco a la gente, al público, para mostrar la capacidad de grupos de personas jóvenes que están entre gente que apenas tiene poco tiempo de salir a la universidad y mucho camino en la vida profesional, a lo mejor como Adrián Guevara, Alonso Escalante, Poncho Tenorio, etcétera, Fish and Partners, que son gente que está muy cerca de la universidad, o a lo mejor, digo, nosotros, el grupo, que a lo mejor está Cheque, que también se ha egresado de la universidad, Sergio Álvarez, Ricardo Leiva, que tenemos unos 6-7 años que salimos de aquí de la Ibero, y que estamos preocupados por esta cuestión tanto urbana como habitacional y como social, ¿no? Entonces, es mostrarlo y compartirlo con el público, ¿no? Que creo que es urgente, ¿no? Creo que estaba dormido el tema en muchos campos, ¿no? Realmente, tengo una crítica muy fuerte, a lo mejor hay veces que la gente cree que habla de arquitectura porque ven una revista de decoración, cuál es la tendencia de muebles, de telas, etcétera, pero va mucho más allá, ¿no? Sí puede ser eso, puede ser que la tela sea reciclable, la que el mueble ocupe materiales del lugar, puede llegar que eso sea una microarquitectura muy capaz y muy fuerte, pero realmente las preocupaciones y los campos de ataque van mucho más allá que eso. Entonces yo creo que hay que abrir un poco, ¿no? Y los medios, bueno, yo creo que un muy buen medio para hacerlo esto, así es, hacer exposiciones de arquitectura en áreas públicas donde no sean dentro de las universidades solamente, o tienen que seguir existiendo exposiciones de arquitectura dentro de las universidades, pero en áreas públicas, ¿no? Donde ocupemos el espacio público, donde la gente que cotidianamente un fin de semana visita el Zócalo de Cholula diga, ¿qué hay que hacer en Cholula? Hoy hay que tomar un café y ahí está el museo, ¿no? Y entonces en el museo se encuentre a través de láminas, croquis, maquetas, etcétera, pues alguna línea de a dónde puede tomar sus decisiones, ¿no? No lo vamos a hacer todos, pero hacia dónde puede surgir esto, ¿no? Y lo digo ahorita que estás platicando eso, se me ocurre, alterno esto, ¿va a haber otros eventos? ¿Van a haber algunas conferencias o qué sigue después de la exposición? ¿Va a haber algo más? Pues sí, claro, estamos, obviamente la exposición sigue, esta exposición va a ser itinerante, estamos precisamente ahora en el proceso de moverla, tal vez queremos moverla a la ciudad de Oaxaca, hay pláticas con una galería y a Querétaro, con el TEC de Monterrey de Querétaro, para que nos ayude a mover la exposición hacia allá. Uh-huh. Eso es como lo más próximo. Y también tenemos pláticas con el Instituto Municipal de Arte y Cultura, el IMAP, que para hacer otra exposición de arquitectura ya a nivel urbano en la la galería esta del pasaje del ayuntamiento. Uh-huh. Y esa exposición hemos estado en pláticas junto al Teatro de la Ciudad, exactamente, de arquitectura, y en este caso sí queremos abarcar otra escala un poco más amplia, no porque la vivienda sea pequeña, pero sí queremos abarcar desde lo urbano, de la macroarquitectura o el urbanismo, hasta la microarquitectura, ¿no? Entonces ahí también queremos hacer una, vamos a hacer un proyecto de curaduría, vamos a seguir trabajando con la Albahaca, que es una galería aquí en Puebla, muy interesante. Y bueno, eso es lo que se va a estar haciendo, ¿no? Como eventos de exposición de arquitectura, ¿no? Por nuestra parte. Bien, sí, sobre todo porque realmente nosotros creemos en esto y es de nuestra parte como el poner nuestro grano de arena, ¿no? Hemos platicado que una sociedad que habla y discute sobre arquitectura pues tiende a mejorar su ciudad, ¿no? Uh-huh. Y así como nosotros, pues con el programa de radio, ¿no? Ponemos el grano, pues también las exposiciones, ¿no? Es otra forma, como decías, de hacer arquitectura, ¿no? De hablar de arquitectura, de ponerla en espacios públicos. Y lo que hablábamos antes del programa, ¿no? Realmente, ¿cómo está el porcentaje, cómo está la situación de quienes realmente se encargan de arquitectura, ¿no? ¿Quién es decir, un porcentaje es más un gestor político, un corrupto político, es más el papel, es decir, esta sociedad ha desplazado al arquitecto, nosotros nos hemos desplazado, no hemos encontrado, ¿no?, cómo llegarle a actuar ahí en la ciudad, ¿no? Sí, claro, exactamente. Pues realmente, digo, hace un tiempo hubo una conferencia de Eduardo Cadaval en la Universidad de las Américas y él comentaba precisamente algo muy interesante, ¿no?, que creo que aplica para casi todas las profesiones, ¿no? Realmente existen eruditos, ¿no?, dentro de cada profesión. Entonces, estamos hablando de arquitectura, entonces está el arquitecto diseñador, que es el que todo lo sabe, todo lo puede y que en 5 segundos resuelve un diseño, ¿no? Pero también, como en cada profesión, están los arquitectos que son los arquitectos que son gestores, los arquitectos que son curadores, los arquitectos que están desarrollando proyectos a nivel institucionales, con el gobierno, y que crean exposiciones, que hablan en el radio, etcétera. Y que eso va generando como le decimos, un mercado, ¿no? O sea, que realmente se pueda hablar y que se consuman el producto, no solamente por el fin comercial, sino porque realmente yo estoy convencido que es bueno consumir arquitectura, ¿no? Que creo que bien guiada y con una serie de eventos alrededor de tu sociedad, es muy bueno llegar a consumirla y darse cuenta que la arquitectura te puede hacer más eficiente, te puede curar la salud, te puede generar un beneficio y estados de ánimo óptimos, funcionales, etcétera, ¿no? Puedes ahorrar económicamente, puedes hacer rendir el gasto, etcétera, ¿no? Entonces, muchas veces en general la se cree que el producto es caro, ¿no? Que la arquitectura es cara. Entonces, realmente yo creo que es un poco todo eso, ¿no? En cada profesión se necesitan atacar diferentes frentes para que realmente acercarse, ¿no? Como tú decías, Audi, a veces nos olvidamos, ¿no? A veces nos metemos de una manera muy introvertida y muy, personalizada a desarrollar nuestros proyectos, nuestro despacho y ya, ese es lo único. Uh-huh. Precisamente de esta exposición creo que es eso, ¿no? Realmente desnudarse, juntarse un grupo de 11 gentes, decir vamos a hacerlo y como grupo, exactamente, y como grupo mostrar, ¿no? Porque seguramente en algún momento alguien querrá y deseará armar su propia exposición solitario, ¿no? Pero en grupo, ¿no? Creo que vale mucho la pena, ¿no? Nos vamos a ir, acercamos al primer corte, pero como nos hemos dicho, cada programa queremos que nuestro invitado es que traiga un poco de él y nosotros pensamos que es la música. Y bueno, la primera rolita es de Fernando Delgadillo. Si quieres presentarla, ¿cómo se llama, Roy, esta rolita que traes? La primera, la de Ciudades no sé qué. Ciudades Perdidas. Exactamente. Sí, exactamente. Bueno, pues realmente les decía, era una encrucijada. Seleccionar dos canciones es algo completamente difícil. Y bueno, precisamente esta rola habla de la condición urbana, de la condición social. Y digo, yo me acerqué a la trova cuando estaba en la prepa y bueno, habla de esto, ¿no? Entonces, bueno, hay que escucharla. Pues los dejamos con esta canción de Fernando Delgadillo. Pues venga. Regresamos. Thank you. hablaba la gente de las ciudades perdidas. Usted logró la entrevista y lo dejó a mi opinión, porque podría aconsejar a la gente desvestida que vive de la basura y se cubre con cartón y no avisa dirección. ¿Qué le podría yo contar a su abuelo de la vida? Le pediría su consejo, no le daría una lección. Así vería en sus palabras de ciudades perdidas, las presiones, los sueños rotos, las pesadillas, cuánto México neto habla a través de esa voz. Habla a través de su voz. Ya hace rato que le vengo oyendo a usted, entre tonos y mofas, cierta mala fe. Algo en sus preguntas hizo en forma tal, ya lo que contesto siempre suena mal. Voy a recordarle que escribo canciones sin más intenciones que de mejorar. Ojalá que un día sirvieran y cuestionen, con que cada quien confronte una verdad, podría decir que funciona intentar. ¿Sabe usted dónde se hallan las ciudades perdidas? Luego no están perdidas, se las puede encontrar. No bailes, pregunta, yo sé sus heridas. Seguro que consigue un reportaje sin par, algo para platicar. ¿Y quién soy yo para la gente de las ciudades perdidas? Que sobrevivo perdido en este tiempo y lugar. También soy de una ciudad sobrepoblada y fría, que a veces se conmueve si nos mira llorar. ¿Para qué quiero más? Nacer allá o aquí, de eso nadie tiene la culpa. Nadie disfruta el derecho de elegir. Pienso yo que les puedo decir, que les puedo contar. Piense usted también y ayude a contestar. Y vuelvo a recordarle que escribo canciones. Unas son semillas y otras no serán. Ojalá que un día sirvieran y cuestionen, con que cada quien confronte una verdad, podría decir que funciona intentar, que funciona intentar. A veces escuché de las ciudades perdidas, qué extrañas historias se pueden hallar. El que busca las ciudades perdidas, ¿por qué están ahí? ¿Quién las dejó extraviar? Quiere huir a las ciudades perdidas. ¿Dónde está su voz? ¿Quién no les deja hablar? ¿Qué secretos esconden las ciudades perdidas? Hay memorias, historias, leyendas serán. Algunos tienen miedo a las ciudades perdidas. Son gente decente, se dejan tocar. ¿Cómo se reproducen? ¿Cómo se comunican? ¿Qué estarán maquinando? ¿Quién es su capitán? Ciudades perdidas son hostiles, seniles, de abriles, febriles, juegos, de la dirección marginal que algún reino alemán olvidado, guardado, que a veces se ve pronunciado entre dientes y dientes dolientes, carentes, durmientes, pero inteligentes, que toman, que roban, que culpan, que piden y hasta sobreviven. Entre líneas sus rostros burlones, porque aún es posible dejar de mirar. ¿Y cómo lo ves tú? Ibero Radio. Horizonte de ideas. Decides. Nueva licenciatura. Relaciones Internacionales. Universidad Iberoamericana Puebla. Tu mejor decisión. Notas y noticias. Noticias. Un vistazo a la cara oculta de la información. Acompáñenos de lunes a viernes a la 1:00 p.m. en el programa Notas y Noticias. El comentario agudo, sagaz y oportuno a las notas de las que hablan los demás. Un programa conducido por Jorge Abascal. Por supuesto, por el espacio en línea de Ibero Radio. No es solo un paso más, es un proyecto de vida. La Ibero Puebla te invita a su examen de admisión sin costo este 11 de julio. Infórmate al 372-3030 y en www.iberopuebla.edu.mx. Universidad Iberoamericana Puebla. Tú decides. Ibero Radio. Horizonte de ideas. Pues regresamos nuevamente al programa. Fíjense que en este corte estuvo bien interesante. La plática estuvo a todo lo que da. ¿No, mi Rodrigo? Sí, claro. Estábamos platicando bien. Mucho de la cultura, de la cultura creativa que podría rodear todo esto, ¿no? Uh-huh. Sí, claro. Bueno, estamos platicando de los eventos culturales, cómo se van desarrollando. Precisamente hace mucho tiempo en Profética se hizo un grupo de, se hicieron unas pláticas que no me acuerdo muy bien, eran tres P's, pero se llamaba procesos, proyectos y no me acuerdo cuál era la otra P, pero era muy interesante porque se planteaba que los profesores de la universidad, tanto de la UDLA como de la Ibero, presentaban sus trabajos, pero de una manera muy abierta, muy desnuda a la gente que quisiera ir, ¿no? Entonces se hacía un ciclo de pláticas, no eran conferencias ni obviamente ni magistrales ni nada, sino era decir, yo proyecto así, yo trabajo de esta forma, pasaban fotos del taller, fotos de los croquis, y era esta forma de presentarse muy desnudos, ¿no? Sí, yo creo que también lo pone el ambiente. Digo, si tú quieres, tenías ahí tu chelita, tu cafecito. Ajá, exactamente. La atmósfera de ahí de Profética, pues que es muy mágica, ¿no? También sí, claro. Eso como que le ayudaba mucho a eso. Y la rolita, platícanos, ¿qué onda? Porque ahora sí, de esta rolita. Claro, perfecto. Pues realmente, pues habla de las ciudades perdidas. Y es un tema muy interesante que, digo, a nosotros como arquitectos nos apasiona, tanto arquitectos, urbanistas, antropólogos, a muchas disciplinas, pero la canción, como platicamos hace un ratito, la canción es una canción de trova, muchas veces la gente la relaciona la trova con esta cuestión muy sentimental y excesivamente melosa, ¿no? Pero bueno, empezó como una canción de protesta, ¿no? Y creo que Fernando Delgadillo ha tenido esta línea siempre entre, yo creo que son tres líneas, ¿no? Lo cómico, lo romántico y sensual, y la protesta, ¿no? La protesta de la manera como de cuestionamiento. Este cuestionamiento que habla Fernando Delgadillo, que a mí se me hace maravilloso, que habla de las ciudades perdidas que están ahí, que no las pasamos de frente, que ni las volteamos a ver, y se empieza a cuestionar que si realmente existen, porque nunca las ve, pero realmente nunca las ve porque las niega visualmente. Entonces es esta reflexión que realmente aterradora, que mucha gente tiene, o mucha gente tenemos, que realmente no nos importa lo que pasa alrededor de nuestras ciudades. Siempre miramos al centro, Angelópolis y en la Noria. Sí, y se me ocurrió otra idea. O las negamos porque no caminamos, o sea, porque no las vivimos. No la conocemos, ¿no? Ajá. Sí, o sea, realmente creo que no las visitamos, no estamos lejos de ellas. Yo creo que un gran trabajo que ha hecho aquí la universidad, por lo menos yo cuando yo estaba estudiando, es que en la universidad hacíamos ejercicios precisamente de vivienda con Gerardo Sieg, cuando era profesor de Proyectos 4 aquí en la universidad. Hicimos un concurso a nivel internacional de la UIA, Unión Internacional de Arquitectos, en Beijing. y era un concurso de vivienda. Entonces, esa vez, cuando yo iba en cuarto semestre, nos mandaron precisamente a decir, vamos a hacer un proyecto de vivienda, ¿cuál es la vivienda del futuro? Eso fue en el 90 y qué, 97. Ya llovió, ¿no? ¿Y cuál es la vivienda del futuro? Entonces, y el proyecto y el concurso era decidir el proyecto en tu localidad. Entonces, él nos decía, tienen que salir y no tiene que ser ni en un fraccionamiento, que es una aberración como modelo de vivienda, ni en ni un área cerrada, etcétera, sino tienen que ser muy imaginativos. Y precisamente Ricardo Leiva y yo, que es el arquitecto que también está en esta exposición, presentamos un proyecto en la periferia de la ciudad. Y conocer esa ciudad en una colonia que estaba dirigida por el movimiento antorchista, etcétera, que estaba muy muy complicada penetrar, entrabas y todo el mundo te veía feo, te salían y te amedrentaban con un grupo de gente. Turista ahí, ¿no? Ajá, exactamente, un ente extraño, etcétera. Pero al fin y al cabo tuvimos un proceso muy interesante. Nos donaron un terreno, hicimos un proyecto empezamos a construir una casa con pacas de paja y con adobe, etcétera. Y eso es lo que nos dio aquí la universidad. Y precisamente ese acercamiento a las ciudades que están, bueno, a lo que realmente es la ciudad, ¿no? La ciudad no solamente es el centro, no solamente es Angelópolis, no solamente es la Tlixcáyotl, ni nada más, ¿no? Ni es tu colonia, ni tu casa en particular, sino es el conjunto de toda esta área conurbada que nos tocó vivir, ¿no? Que platicamos hace rato. Oye, Rodrigo, ¿y la periferia de entonces es la periferia de ahora? No, definitivamente no. Físicamente, hablando físicamente no, sino en el entorno, en las necesidades, en lo que se vive. Sí, bueno, realmente sí existe una necesidad muy fuerte a nivel tanto mundial, local, de vivienda, de servicios, de recursos, etcétera, ¿no? Yo creo que los tiempos políticos cambian. Han existido muchas buenas intenciones, no existe una buena estrategia de ocupación a nivel periférico, ¿no?, de ciudad, pero creo que, yo creo que se está trabajando en eso, pero sí, las necesidades son completamente, yo creo que las mismas de hace 10 años actualmente, y me atrevería a decir 20 años atrás, ¿no? Hace mucho falta áreas públicas, áreas verdes, vivienda. Y espacio público, ¿no? Exactamente, siempre, sí, ¿no? Completamente, sí. Espacio, yo siempre lo he dicho, ¿no? Espacio de cohesión social, ¿no? Que la gente esté en contacto con la misma gente, que se conozca y se reconozca y se ayude, ¿no? Si la gente simplemente se tiene contacto en el camión y se van nada más rozando codo con codo, o simplemente por medios virtuales, no puede hacer, bueno, a nivel local, a nivel grupal, comunal, se tienen que ver y tocar y hablar, ¿no? Y decirse, como dicen, las netas, para ver qué pueden hacer como sociedad, como grupo, como colonia, como de hecho, yo gente, creo que ¿no? son los indicadores más reales de la calidad, o si te haces una incógnita, una pregunta de, oye, estoy en una buena ciudad. Yo creo que una forma es el transporte público y en sí, como el espacio público, desde la calle hasta los parques, ¿no? Es decir, cuando tú estás en otra ciudad, tú te das cuenta como turista, a ver, hay un espacio donde nos podamos sentar de una manera muy agradable después de un largo recorrido sobre un museo, a ver dónde podemos echar una tortita, está bien el parque, están bien las calles, cómo es la banca, qué tipos de transporte hay, desde el metro, tranvía, taxi, funicular, no sé, que sea bicis, ¿no? Que ahorita, es decir, hay una red en toda la ciudad que me permite llegar a cualquier punto a través de una bici, ¿no? Eso claro. Es maravilloso, ¿no? Sí, claro. Precisamente ese trabajo que tú estás comentando lo hemos estado desarrollando con el colectivo metropolitano, ¿no? Con Fred, que fue profesor de aquí de la universidad, con Cheque otra vez, con Sergio Álvarez, que también, y Ricardo, con Armando Reyes. Y con Francisco Valverde también, que obviamente es un miembro muy querido aquí en la universidad. Y realmente sí, un gran problema, yo creo que es la concentración de servicios y el problema de movilidades, ¿no? Realmente por cuestiones económicas, y quien tiene la lana concentra todo, entonces se concentra el deporte, se concentra el entretenimiento, se concentra, ¿no?, los servicios. Entonces, en el momento que se va creciendo, la ciudad queda completamente dispersa y no conectada, ¿no? Entonces, esto genera un cruce de circulación motorizada, contaminante, excesivo, y nos perdemos, ¿no? Entonces, realmente empezamos a exigir como sociedad que se pavimente, que se ilumine una calle, y realmente gastar recursos en eso es realmente, creo que algo absurdo, porque realmente simplemente es para transitar de un lado a otro, ¿no? Entonces creo que tenemos que transitar de una manera mucho más inteligente, no compactar, sino al contrario, dispersar y generar redes dentro de la ciudad que sean redes, redes sociales de conexión, de ciclovías, redes de servicio, etcétera, y así, ¿no? Tendría que funcionar como un sistema neuronal la ciudad, ¿no? No como un sistema concentrador completo, ¿no? Sí. Entonces, creo que es una teoría, ¿no? General. Pues es un tema súper interesante y muy amplio. Lamentablemente ya se nos está acabando el tiempo del programa. Rodrigo, platícanos de la otra pieza musical que nos vas a dedicar. Ah, perfecto. Bueno, pues es la ciudad de la furia de Soda Stereo. Yeah, buena rola. Sí, muy buena rola, cómo no. Realmente quería realmente era muy, como les platicaba, acotar, ¿no? Entonces, pues estuvimos platicando del tema urbano en esta sesión, y este tema que es tan sensual como lo es la ciudad, que es un cúmulo de sensaciones, de actividades, es dinámica completo. Yo creo que esta rola representa mucho, ¿no? De ese sentir, ¿no? Que tenemos hacia la ciudad, que es como una aventura día a día en todos los sentidos, ¿no? Entonces, creo que va muy bien, ¿no? A lo que hoy estuvimos platicando aquí. Bueno, pues espero que nos vuelvas a acompañar en otra ocasión, en otro programa, para seguir hablando de esto. Y espero que también nos acompañen todos ustedes que nos escuchan. Les agradecemos mucho el que nos acompañen. Y pues muchas gracias, gracias, Saudi. Muchas gracias también a Miguel, a los controles. Gracias, gracias. Pues nos vemos, nos escuchamos el otro programa, ¿no? Así es, gracias Rodrigo. Gracias a todos, hasta luego. de todos cuando el sol se derrite en mis alas. Solo encuentro en la oscuridad lo que me une con la ciudad de la fría. Verás caer como una flecha salvaje. Me verás caer entre vuelos fugaces. Buenos Aires se ve tan susceptible. La Universidad Iberoamericana Puebla presentó Modulor.